Habana. Siempre a las mitades, tan mitad española, tan mitad africana. Saben bien las olas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana. Juran los que saben que no saben nada pa' entender lo tuyo. Habana. Tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada. Unos al bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve. Habana. No ha podido Dios ni los 600 santos entender lo tuyo. Mientras la Florida, que es como esa tía que se fue a otro lado, se siente extrañarte en la jayalía de las coincidencias. Y yo que no toco vela en este entierro, muero por la pena de no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas para que los primos corran a abrazarse como se merece y la ideología no se meta más en lo que no le importa, que la historia es larga. Y la vida es corta. Hay un cubano en La Habana vendiendo habanos prohibidos. Se le han quedado en la cama tantos sueños dormidos. Un cubano en La Habana que es inventor de futuros. Bloqueado a la americana, el enemigo se anuró. Un cubano en La Habana. Un cubano en La Habana. Hay un cubano en Miami, rencores por tradición. Southbeach es su varadero, la Ocean su malecón. Un cubano en Miami, tercera generación, que habla de hacer y consorte con la misma canción. Un cubano en Miami, un cubano en Miami. No es culpable de nada. Que se sequen los pies los que persiguen la Florida. Que otros se lavan las manos con jabón de diplomacia. Ni el bloqueo es remedio, ni aferrarse es la medida. Cuando manda el orgullo, siempre reina la desgracia. Se siembra bajo el sol, tabaco contra el frío, solcita. manos que escondidas extrañan la otra orilla. Baracoa, Santiago, Pinar del Río, Camagüey, Matanzas, Varadero. Y allá en la vieja Habana, Vedado, Miramar, hay rastros de nostalgia por alguien que se fue. Cubanos del mundo con acento sincopado en Roma o Budapest, tocando sones del pasado en DF y West. La clave, el swing, las curvas de mujer. Nadie gana la batalla, todos pierden, es así. La política está lejos de Juan, María, Luis, Alberto, Lucas. No importa dónde vivan, si es aquí o allá, a la otra orilla. Ellos viven, ellos sienten, las medidas son pa' gente, no pa' muros de concreto. La historia es un suicida que revive años después. Aquí no hay bandos, solo hermanos. Si me quieren de testigo, yo diré que no entendí. Ya me dijo aquel amigo caminando el malecón. Yo no sirvo de enemigo, si hace tiempo me rendí. ¡Vamos!